que lindo ver tres mujeres, bueno, representando, y para mí es un orgullo que una mujer como vos, comprometida con el correo, estés acompañándonos en este día histórico. Agradecer a nuestros vecinos y vecinas de la cultura, de los representantes de los centros tradicionalistas, la escuela, salud, al nuevo gerente del Banco Nación, a nuestra presidenta del Consejo Deliberante, Margarita Trejo, también tenemos acá presidenta en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar, presidenta también. Así que realmente las mujeres estamos comprometidas y trabajando muchísimo en Cañuelas, y desde mi lugar agradecer a todo el equipo de Filatelia del Correo Argentino por la elaboración de este maravilloso entero postal, que cuando uno lo mira se entrecruza el futuro, el pasado, el presente. Yo ver, bueno, nuestro dulce de leche, que fue el primer dulce de leche fabricado en la Argentina, la Martona. Después se encuentra en el entero el polo, con la foto de Cristian Grosso. Cañuela es capital del mejor polo del mundo, con Cambiazo. Y no solamente el polo es un deporte, sino que es una empresa sin chimenea, que genera trabajo, atrae inversiones. Hace poquito estuvimos en la rural entregándole a los nuevos peticeros, porque hacemos cursos con la Asociación Argentina de Criadores de Caballos, cursos que son muy importantes, no solamente para Cañuela, sino para chicos de la región, y que permiten esto, que trabajen en las estancias, que acompañen a los jugadores de polo por el mundo. Y para nosotros es muy importante potenciar y mostrar que tenemos a los mejores del mundo. Adolfo Cambiazo, en los dos últimos abiertos de polo, que es el partido más importante del mundo, en la final los dos eran de Cañuelas, histórico. Así que para nosotros es un orgullo, y es maravillosa esa fotografía de Cristian Grosso. Bueno, Uribe Larrea, ahí tenemos a los niños egresados que vinieron, y que se encuentre Uribe Larrea con la foto de Sebastián Sanabria, un gran fotógrafo. Y Uribe, como le decimos nosotros, es uno de los pueblos turísticos que mayor crecimiento tuvo en la región. Y realmente no es fruto de la casualidad. Trabajamos muchísimo hace unos años con el gobierno provincial. Existía un programa Pueblos Turísticos. Convocamos a las instituciones y ahí se potenció Uribe. La idea de la fiesta de la picada y la cerveza artesanal, que potenció a cada uno de los emprendedores. Yo recuerdo que antes, cuando íbamos a Buenos Aires o alguna reunión, nos hablaban de Cañuelas por la fiesta del dulce de leche, que también es muy importante y la tenemos en poquitos meses. Pero ahora te hablan de Uribe Larrea en todos lados, y eso es un orgullo, porque es un pueblo turístico y que surgió del trabajo mancomunado y hermanado con el gobierno provincial, municipal y todas las instituciones. Esto es Cañuelas, tierra de oportunidades y tierra de compromiso y participación con nuestras instituciones. Por eso hoy están hoy acá acompañándonos. Y la cúpula de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, la foto es de Adrián Monot. Bueno, nuestra patrona del Carmen nos guía y nos ilumina siempre, y sabemos que el pueblo creció alrededor de Nuestra Señora del Carmen, de la capilla, de la iglesia. Así que para nosotros es un orgullo, de nuevo, agradecer a todo el equipo de trabajo del Correo Argentino, que vamos a utilizar esta estampilla con mucho orgullo y agradecida de corazón. La filatelia recorre el mundo, incrementa colecciones, y por eso este entero postal va a formar parte de la filatelia argentina, pero va a formar parte también de muchas colecciones filatelistas de todo el mundo. Recién El locutor nos decía que viene acompañado de un volante filatélico. Este volante filatélico no solo explica el diseño, sino explica la historia y, digamos, no solo la historia, sino la actualidad de Cañuelas. Y me quedé pensando en esto que leí, Cañuelas, tierra de oportunidades. Este volante filatélico está en español, pero también está en inglés, porque les aseguro que la filatelia argentina es muy reconocida afuera, ¿no? En otros países. Vienen y se llevan todo lo que tenemos y hay colecciones que son principalmente, ¿saben de qué? De caballo. Los caballos, hay colecciones árabes, sobre todo, de filatelia que tiene un caballo y lo quieren. Entonces, cuando veo que está el pueblo, que está el dulce de leche, que está la iglesia, que está la tierra de oportunidades, y quizá la tierra de oportunidades de acá, de cual Cañuelas también representa la tierra de oportunidades que es nuestro país. La verdad es maravilloso encontrarme con escuelas. Soy hija de maestra, así que para mí es un orgullo tremendo verlas y me siento como en casa y sé el trabajo que hacen y el trabajo con esos chicos que son el mañana, son el futuro y es el que tenemos que cuidar. Un orgullo tremendo. Digo, tantas veces aplaudimos a las 9 de la noche en los peores momentos que fueron ayer, no fue hace mucho, durante la pandemia, y aplaudimos a esos médicos que tanto nos cuidaron, que tenemos que estar más que agradecidos, no solo a los médicos, sino también a las medidas que hacen que muchos familiares nuestros todavía estén al lado nuestro. Los profesores, el Banco Nación, mayor, ¿no? En el Banco Nación, estoy seguro que te van a recibir y vas a ser parte de esta comunidad. Así será. Y sobre todo las tradiciones. Entonces, como parte de las tradiciones, tenemos que entender la importancia que tiene este sello. ¿Y qué es lo que pasa? Digo, estos últimos tiempos estuvimos sacando muchísimos bicentenarios, ¿no? Y tenemos el bicentenario de las relaciones bilaterales con Brasil, con Japón, distintas ciudades que también cumplieron sus 200 años y tenemos que pensar qué pasaba acá hace 200 años. El correo existía hace 200 años. El correo estaba. Y gracias a ese correo de 250 años, conocemos los pensamientos, los miedos, las grandes batallas que estaban por llevar adelante de nuestros grandes próceres. Y también es gracias a ese correo, a esas cartas de puño y letra, conocemos también qué era lo que pensaban nuestros viejos, nuestros abuelos. Los invito a recuperar la palabra escrita. En manuscrita, con birome, con lapicera. Este sello lo pueden escribir y lo pueden llevar a un buzón del correo y lo pueden enviar. Y les aseguro que esos chicos están acostumbrados a que les llevemos paquetes. Sería bueno que les llegue un mensaje de los padres, de los amigos, de los abuelos, como nos llegaban a nosotros antes. Recuperemos las tradiciones y recuperemos realmente el sentido de nuestras palabras de puño y letra.